ese cabrito. ¡Gózalo, morena! Como Alan yo no puedo, compadre, como aquel que tiene dos mujeres. Como Alan yo no puedo, compadre, como aquel que tiene dos mujeres. Si con una que tengo no puedo, me mantiene entre cuatro paredes. Si con una que tengo no puedo, me mantiene entre cuatro paredes. Pero aquel que dice ser dichoso, porque a dos se les brinda enterito. Pero aquel que dice ser dichoso, porque a dos se les brinda enterito. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. El que tenga el guante, pues que se lo chante, y que viva hasta con 10 mujeres. El que tenga el guante, pues que se lo chante, y que viva hasta con 10 mujeres. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. Sí. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. Un vecino que tengo da pena, tiene dos y ya está media vida. Un vecino que tengo da pena, tiene dos y ya está media vida. A la una le da por ingenuo, y a la otra le hace la comida. A la una le da por ingenuo, y a la otra le hace la comida. Está bien cuando habían profetas, con 80 o con 100 convivían. Está bien cuando habían profetas, con 80 o con 100 convivían. Eran hombres tan fuertes, compadre, que sembraba y todas comían. Eran hombres tan fuertes, compadre, que sembraba y todas comían. El que tenga el guante, pues que se lo chante, y que viva hasta con 10 mujeres. El que tenga el guante, pues que se lo chante, y que viva hasta con 10 mujeres. La primera le quita la plata, la segunda le pone de cabrito. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito. La primera le quita la plata, la segunda lo pone de cabrito.